Bueno, mientras Manolo se desnuda y cambia de ropa, vamos a aprovechar el momento para dedicar esta canción que viene ahora a un amigo nuestro que esperamos que y sabemos que está en mejores circunstancias ahora. Para Pedro, nuestro amigo, colega, camarada y que aquí en esta sala dio su último concierto, le vamos a dedicar la canción que viene ahora. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Thank you.